Los Salvajes. En el Bolsón nace un nuevo movimiento socio-artístico-cultural, el salvajismo. Más allá de la estructura, más allá del tiempo, más allá de la lógica, más allá de la moral, el salvajismo. Los Salvajes, martes de 22 a 24, por Radio Boga. Muy buenas noches, aquí estamos en la chacra Los Salvajes, Villa Turismo, en el faldeo del Piltriquitrón, haciendo esto que se llama Los Salvajes, un intento de programa de radio diferente. Este es el número 7 y acá estamos con Laura, como siempre. Buenas noches, ¿cómo le va? Y nuestro invitado, Oscar Silverman. Hola, ¿cómo están? Que bueno, hemos tenido dos tipos diferentes de salvajes. Y Oscar es del tipo así como el chino Wisman y como decíamos que Julio el Cortázar. Tierno. Claro, el tierno, el salvaje tierno. Pero es una cosa, ¿viste? Cuando trajimos los verdaderos salvajes, los que la gente piensa, se tiraron a menos. ¿Notaste eso? Y los que salvan papas son los tiernos. Así que te ponemos a mechila grosa, vos, que hoy tenés que salvar las papas para los supuestos salvajes que nos defraudaron un poquito. Haremos lo posible. ¿Con qué empezamos? Ah, miren, les voy a comentar, bueno, como siempre tenemos gente por todo el mundo escuchando y tal vez estén escuchando los gabos de ahí de Nueva York y los amigos de Mateando Uruguayo Argentino. Y bueno, la han pasado mal este año en Nueva York, la verdad que es uno de los peores años históricos de la cosa, de los elementos, ¿no? Primero, tuvieron como 2 metros de nieve, que es más o menos como que si Buenos Aires tuviera, o sea, no están preparados para ese tipo de cosas. Uh-huh. La pasaron mal en el invierno, después tuvieron un terremoto hace poco más de una semana, y ahora el huracán Irene, que como que por suerte se desvió últimamente y cayó una tormenta tropical, nada más. Y no estás hablando de la crisis económica. No, eso es de lado, ya. Pero bueno, entonces me hizo acordar de esto. Me acuerdo que en los años 70 se propagó como incendio forestal que iba a terminar, había un terremoto gigantesco en California. Y la mayor parte del sur de California se iba a caer al mar, que se iba a partir donde está la falla de San Andrés. Y cobró tanta así credibilidad entre la gente que muchos se las tomaron ese día. Y hubo una radio en el sur de California. Había fecha exacta y sí, todo. Había fecha exacta y todo, sí. Y estaba respaldado por hasta unos científicos que decían, uh-huh, sí, porque esto, la presión y la falla, ya no nada más. Bueno. Entonces, había una especie de julepe generalizado. Uh-huh. Y el día ese, una radio del sur de California, todo el día pasó la misma canción, una vez y otra vez y otra vez. Mira, este tema es un tema de gospel, que a mí me encanta, y te digo que es un tema para levantar a los muertos, y entiendo por qué eligieron esta canción. Y quién sabe, capaz que con esto pararon el famoso terremoto. De alguna manera, sirvió como ritual antiterremoto. Sí. Pasaron este tema que se llama Oh Happy Day, Oh Día Feliz. Escuchemos. When Jesus was seeing the way, Lord. Oh, happy day. Oh, it's a happy day. Oh, happy day. Happy day, oh, happy day, when Jesus wore, when Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, he washed my sins away, love. Oh, happy day. Seguramente resucitaron varios muertos acá en el cementerio. Sí, cómo se vuelve después de esto, ¿no? Cómo se sigue. Qué hermoso. Bueno, seguimos así si quieres. Si alguien tiene ganas de llamar, hacer algún comentario, contar una anécdota salvaje, lo puede hacer al 455-800 455-999 o enviando mensajes de texto al 15-622-153 o por correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, y qué bueno que estuvo Baja Tensión este viernes pasado, La Roca, un lujo, estuvo muy bueno, así medio acústico, y invitaron a J.C. Smith, que estaba acá para tocar en la casona. Qué lindo eso, sí. Estuvo muy bueno, la verdad que, y se escuchaba en vivo por la radio, un placer. Y salió todo muy bien, ¿no? Sí, muy bueno, perfecto, y estuvo la verdad muy, pero muy, muy bueno. Así que felicitaciones, Sole, otro golazo con Baja Tensión. Sol está del otro lado escuchándonos porque es la que hace el, está manejando los controles de aquel lado, allá del otro lado de la ruta. Hay que hacer la magia así en conjunto. Bueno, y hoy el... Hoy nos acompaña Nico. Ah, Nico, ¿no estás sole? Ah, bueno, bueno, perdón. Bien. Oye, Nico, entonces, gracias. Justamente, cuando me acuerdo de nombrar a Sole, no está. Esa es la historia de mi vida. Cuando está, no la nombro. Sí, es cierto. Yo debo confirmar eso. ¿Puedo confirmarlo? Sí, esa es la historia nomás de su vida. Sí, sí. Y qué eso que aprendió bastante mío ya, ¿no? Pero no. Qué terrible lo siempre, mío. Sí. Pero bueno, hoy el invitado salvaje, no, digo, el salvaje de turno es Chris McCandles, también conocido como Alexander Supertramp, Alejandro el Super Vagabundo, el Super Linjera, que es el pibe sobre el cual se hizo la película esa Hacia Rutas Salvajes y también el libro, y de eso vamos a hablar esta noche. Entonces, ahora vamos a arrancar con un tema de la película, que ya era bastante conocido de muchos años antes, los años 60, de Canned Heat, Going Up the Country. Y Nora nos manda un mensaje de Santa Fe, dice, qué pena, no lo puedo escuchar, no sabemos por qué. Yanni, la productora del programa, y mi amor, nos manda esto. Dice, es de Walt Whitman, no te detengas, no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Bien, y después Sonia Argüelles, que me parece Sonia, está en Comodoro, puede ser, dice, o en La Plata, no me acuerdo, me confundo. La familia es tan grande ahí. Dice, me encantó y ya lo estoy compartiendo. Bueno, quería anunciar que finalmente pude sellar dos fechas. Estaba comentando acá a Laura fuera de micrófono que empecé hace como 4 meses a tratar de armar una gira con mi monólogo por, quizá mayormente por el sur de Argentina. Y ha sido muy, pero muy difícil. La cantidad de correos que tengo que mandar, repetir una persona, después otra. Y bueno, que no se queje, ya estamos. El teatro, ya estamos. No, bueno, sí, pero no, pero todavía estoy ahí y solamente dos fechas. Bueno, quiero anunciar las dos fechas que tengo, finalmente, en Neuquén. Dice dos fechas para ver si alguien, claro, tira una ondita. Exactamente. A ver, este es el... Sí, pero me está diciendo el chiste al mago. Está mostrando en dónde está escondido el conejo. Bueno, tengo... Este es otro chiste igual, ¿eh? Hacer, sí, explícito para que el otro bueno diga. Está bien, compro igual. Está bien. Compro igual. Bueno, y esto fue gracias de Neuquén, gracias a Juan Pablo. ¿Neuquén cuándo va a estar? El 18 de septiembre, un domingo a las 20. Uh-huh. Bueno, no va a ser en Neuquén, va a ser en el Cipolletti, de otro lado, porque en un centro cultural que tomaron una estación de tren abandonada ahí en Cipolletti, uh-huh, y ahora es un centro cultural que se llama El Andén, ahí voy a estar, así que muy contento. Y después en Comodoro voy a estar el fin de semana del Día de la Madre, que no me acuerdo. Ahí mira, mandan mensaje ahí por chat. Bueno, estamos con eso. Bueno, vamos a empezar. Ahí con... le ponen que termine la gira en Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Ojalá. ¿Quién dice, no? Sí. Está escribiendo este Nico, está desde Miami, ¿eh? Muy bien. A ver, podemos. Sí, dice, me encanta tu programa. Está ahí chateando, matando. Bueno, Oscarciño, como dije antes, seguramente hay personas que piensan, ¿cómo? ¿Oscar Silva con invitado salvaje? Yo pensé eso. No me jodan. Yo. No me jodan. Debo decirlo. Bueno, te digo, sí, muchos, sí. Pero porque no lo conocen. No, así tan atiradito, tan... Es el típico lobo. Tan pulcro. El lobo con piel de cordero, ¿viste? Ah, no, ¿sí? No, sí, no parece. Pero hoy, como yo lo conozco, entonces vamos a... Bien. A desnudarlo un poco. Bien, bien. Dele usted, entonces. Empezamos, ¿no? Sí. Entonces, quiero empezar por cuando él era joven. Calculo que 18 bueno, años. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Ya me está frenando? Es un poco joven todavía, digamos, claro. Ah, bueno, sí. Cuando bien, era joven, está bien. Quedó un poco así. Bueno, como... o sea, cuando años cuando era más joven. Claro, no, cuando era más joven. Me olvidé el adverbio. Cuando era más joven. Creo que ya está, uno tiene que muestra. Cuando era más joven aún. Bien, bien, claro, un niño. No, unos 18 años. Él tuvo una experiencia que, bueno, me ha contado a mí. Y a mí me fascina eso, me parece fantástico y quiero que la comparta con la audiencia. Que vos te fuiste a los 18, ¿no? Al kibutz. A los 18 recién cumplidos. Ya, bueno, contanos, ¿sabes cómo surgió eso? ¿Por qué fuiste y cómo fue? ¿Y qué es un kibutz? Porque mucha gente no sabe. Mirá, cómo surgió es muy interesante porque yo vivía en una familia judía tradicional, digamos, muy poco religiosa. Y... terminando el año 73, empieza la guerra del Día del Perdón, una guerra que los países vecinos de Israel atacan por todos los frentes a la vez, y en los primeros días fue bastante angustioso porque realmente estaban por cumplir su sueño de echar a los judíos al mar, digamos, ¿no? En ese contexto se hizo una reunión donde convocaron a la comunidad judía donde yo vivía y fuimos todos porque estábamos realmente preocupados. Entonces, después de que se hizo un panorama general de lo que estaba pasando realmente, la gente, toda movilizada, dijo, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿De qué manera se puede ayudar? Entonces, estos tipos dijeron, hay tres formas de ayudar. Una, dólares. Hace falta de todo. Otra, sangre. Hace falta enviar sangre para los heridos, etc. Y otra, hace falta voluntarios que vayan a cubrir los puestos de trabajo de toda la gente que está en el frente. Bueno, yo me anoté. Dije, acá hay un voluntario. Y ¿qué edad tenías ahí? Ahí tenía casi 18. Estaba por cumplir los 18 años. Y al día siguiente me fui a anotar como voluntario. Me hicieron todos los exámenes físicos, psicológicos, etcétera, apto A, y un par de meses después estaba arriba de un avión viajando para Israel. Era, digamos, una situación bastante jugada. Cuando yo anoté todo, el país estaba en guerra y bastante mal. Cuando llegué, ya, digamos, estaban haciendo las paces en algunos frentes, pero todavía había bombardeos y movidas. A los que llegamos así, a los que nos anotamos como voluntarios, nos fueron dando distintos destinos. A mí me tocó un kibutz, digamos a unos, no sé, 50 kilómetros de Tel Aviv, más o menos. ¿Y por qué no explicas justo ahora qué es un kibutz? ¿Qué es un kibutz? Primeramente, porque después fue transformándose a través del tiempo, eran colonias agrícolas. Después algunas se fueron industrializando y tienen algunas industrias. Pero básicamente, originalmente eran colonias agrícolas, absolutamente cooperativas. Era un sistema totalmente socialista, digamos, dentro del kibutz, donde había una Secretaría General de Trabajo que distribuía a toda la gente en los trabajos que tenían que hacer en la semana siguiente. Bueno, algunos ya eran, tenían trabajos permanentes, pero para nosotros los voluntarios nos iban dando nuestro trabajo por semana. Y y bueno, la gente del kibutz tenía su propia casa, tenía sus sus cosas comunes y las cosas que eran de todos. Es decir, había, por ejemplo, un comedor grandísimo donde vos podías ir a comer, o bien retirabas la comida y la comías en tu casa. Había niveles de distribución de las cosas que iban necesitándose, que recién cuando se podía completar para todos se distribuía. Es decir, por ejemplo, un televisor, por ejemplo. Bueno, no podía haber, o no había dinero suficiente para comprar televisores a todos. Entonces la gente se anotaba y decían, bueno, este mes compraremos 10 televisores y va a ser para fulano, mengano, sutano, el mes que viene compraremos otros 10 televisores, será para estos otros, y así distribuyendo para toda la gente. Y tenían todas las necesidades básicas perfectamente cubiertas. Y algunas no básicas también, ¿no? O sea, por ejemplo, los fines de semana, por ejemplo, aparecían en una pizarra conciertos interesantes en Jerusalén o en Tel Aviv, y los interesados iban y se anotaban, y el kibutz cubría con los gastos de llevar a la gente que se anotaba a escuchar esos conciertos, recitales o lo que fuera, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. El kibutz donde yo estaba era bastante grande, tenía una especie de clínica, tenía escuela primaria, jardín de infantes, tenía una discoteca, un salón de actos importante, tenía varias actividades. Aparte de todo lo que era agrícola, tenía una fábrica bastante importante de jugos. O sea, había naranjas, pomelos, y había una fábrica que producía un jugo espectacular. Una carpintería y una especie de hotel también, que era parte de la infraestructura propia de kibutz, y una fábrica también de elementos para irrigación, para aspersores, una fábrica de aspersores de aluminio. Entonces, bueno, cuando yo llegué, por la época que era, me mandaron a cosechar naranjas, así que... ¿Y acá qué hacías antes de irte al kibutz? ¿Cómo era? Hasta un día antes de irme estaba terminando la escuela secundaria. ¿Y alguna vez habías cosechado naranjas, por ejemplo? En mi vida. No. Jamás. No conocí un árbol de naranja, creo. Más o menos. Después cosechamos pomelos. Uh-huh. Bueno, fui cambiando, depende de la época de la cosecha. Estuve en la pera, en la uva, en distintas frutas. Después trabajé en la carpintería también un tiempo, en la fábrica de aspersores. Muy poco tiempo, porque no me gustaba. Y después dar vueltas por varios lugares... Comentá esa parte, que por ejemplo, si no te gusta algo, vos podés pedir otra cosa diferente, ¿no? O sea, que no estás obligado, claro, a hacerlo. Claro, yo lo fui a hablar con el secretario de trabajo. En algunos casos, porque uno lo pedía, en otros casos porque se daban cuenta que uno no pegaba ahí en ese lugar. No dabas la cuota ahí. Claro, o no rendía. Claro, no rendía, sí. El trabajo que al final más tiempo quedé, que estuve meses trabajando, era dentro de lo que llamaban transportes, que era... Había un tractor con un carro atrás y hacíamos transportes internos dentro del kibutz. Había que ir a buscar cosas a un lugar, llevarlas a otro, retirar... Por ejemplo, ahí hay toda una serie de casas que tienen las diferentes edades de chicos. Por ejemplo, ahí está la casa de los chicos de 3 años, de 4, de 5, donde tienen lo que sería el jardín infantes. Uh-huh. O la primaria. Y donde hacen toda su vida, su actividad de... escolar, y también donde los cambian a los chicos y todo. Entonces ahí quedaban, por ejemplo, los canastos de ropa sucia. Entonces nosotros pasábamos buscando por cada uno de esos lugares el canasto de ropa sucia, lo llevábamos a la lavandería y después retirábamos los canastos limpios, repartíamos y así, cosas de distribución. Pero me gustaba porque estaba todo el día al aire libre recorriendo el kibutz, arriba del tractor. Yo que en mi vida había estado arriba de un tractor, por supuesto, jamás había manejado un tractor. De repente estaba todo el día. Pero claro, suena lindo ese trabajo, sí. Suena bien. Suena lindo, sí. Me gustó. Sí. Después, voluntariamente pedí, cuando llegó la cosecha de la uva, pedí el cambio de cosecha de la uva porque quería conocer cómo era. Pero si no, hubiera seguido ahí. Y después hacía algunas horas extras, por ejemplo, en el comedor o sirviendo la comida. Por ejemplo, allá el viernes a la noche, que es el Shabbat, que es una celebración, la gente como que se viste y va a comer al comedor, que es una comida especial. Entonces muchos de los israelíes no trabajan ese día, toman el día franco. Entonces muchos de los que éramos de afuera hacíamos como un extra de ese cubriendo. Día, ir a servirle la mesa, y hacer eso. Así que, y cuando te fuiste de acá, ¿no? Con otros voluntarios, ¿conocías a otra gente que se fue con vos o no conocías a nadie? ¿Te fuiste con alguien, sí, algún amigo, algo? Enganchamos, sí, con otro amigo, nos fuimos juntos, nos anotamos juntos. ¿Y eso colaboró o...? Yo creo que sí. ¿Y en el kibutz también estábamos juntos? Sí, sí. Ah, me acuerdo. Estuvimos juntos todo el viaje, pues después el viaje siguió. Cuando completamos, nosotros teníamos una especie de contrato que habíamos firmado por 6 meses de trabajo en el kibutz. Ese era nuestro acuerdo. O sea, si vos a los 4 meses te querías ir, bueno, te ibas. Pero digamos, teníamos un acuerdo firmado por 6 meses. Y teníamos un pasaje de vuelta que nosotros lo podíamos usar el día que quisiéramos y era abierto. Entonces nosotros, cuando terminamos nuestro periodo en el kibutz, nos fuimos al sur de Israel, a Eilat. Eilat es una ciudad muy turística que está en una puntita del Mar Rojo. Ahí entiendo lo de salvaje, el tonto le decía nada. Entonces, nos fuimos ahí y empezamos a buscar trabajo. Recorrimos panaderías, de todo. Que al final conseguimos en un hotel importante, 5 estrellas, en un lugar que se llama Playa de los Corales. Y entramos a trabajar ambos en la cocina. Bueno, podemos cortar ahí y abrir un tema musical y quédate ahí y seguimos después un poquito en el otro bloque, ¿ok? Sigamos como en suspenso a ver qué pasó a partir de ese momento. Sí, acá en el hotel, claro. El cocinero. Bueno, vamos con un tema ahora de un grupo brasilero que se llama BR6, es un grupo a capela. Y esta es una versión muy interesante de un clásico de Jobim, Wave. Escuchemos. Enquanto a noite vem nos envolver. Sigamos con el relato. Estaban en el hotel, 5 estrellas, consiguieron laburo. A ver. Sí, o sea, es que cuando llegamos al hotel con mi amigo, yo en esa época, después ya de 6 meses de estar en Israel, hablaba bastante bien el hebreo. Entonces me acerco al flaco que estaba en la caja y le digo con el mejor hebreo que me sale, mirá, estamos buscando trabajo, quería saber si acá están necesitando gente. Y el flaco me mira y me dice, ¿de qué barrio sos? Che, le faltó, ¿no? Faltó, sí, era marplatense. Qué bueno. Bueno, y ahí estuvimos en ese hotel 2 meses trabajando. A mí me tocó, tuve la suerte que justo el día que yo llegaba se iba un brasilero que estaba a cargo de la máquina de lavar platos. Una gigantesca máquina lavaba todos los platos de un hotel para 600 personas. Así que me explicó todo lo que se hacía. Y a partir de ese día yo era el señor máquina de lavar platos. Cualquier problema con la máquina me llamaban a mí. Y y bueno, soñaba con platos. No te puedes imaginar lo que era. Yo laburé eso. Yo laburé en un restaurante grosso en Chicago, donde yo estaba a cargo de la máquina de lavar platos. Y a veces tenía un ayudante, a veces estaba solo. Y era como que era una especie de óvalo de carrera, ¿viste? Uh-huh. Entonces, metías acá y después da toda la vuelta, pasaba y salía por acá y vos ibas sacando. Tiempos modernos, me y te digo que no, era para una persona sola era tremendo eso. Uh-huh. Y salía todo el vapor, qué sé yo, y estabas ahí constantemente empapado del vapor, ¿no? Era un trabajo bastante grosso. Y después me acuerdo cuando salía, por ejemplo, si comían huevos, entonces tenías que pasar un cepillo porque el recorrido no era suficiente para limpiarlo. Detalle era así, pero conozco, seguí, bueno, eso gracias. No, realmente fue una experiencia interesante. Ahora, yo trabajaba de 7 a 4. A las 4 y 5 estaba metido en el mar. Eso te iba a decir, contá lo salvaje ahora, porque contaste todo el lado pulcro, el trabajo, que claro, no, para ahora el lo mar, salvaje. Era un mar impresionante. El Mar Rojo es un mar cálido. Qué lindo. Y me metí ahí con alguien más que trabajaba ahí, no me acuerdo de qué nacionalidad, porque había gente de todos lados. Nos íbamos nadando hasta una boya que había, no sé, 500 metros de la playa. Después de ahí pasaban los barcos grandes, barcos realmente grandes. Y algunas veces de la boya para acá pasaban los barcos turistas que tenían el fondo de vidrio, porque ahí había peces de colores, cosas maravillosas para ver. Entonces a veces, con mucho cuidado, nos tiramos por abajo y saludábamos a los turistas debajo del bote. ¿Y te tiraba una moneda? Mira ese pescado. Esto duró de nadar hasta la boya, hasta que me contaron unos amigos que habían estado ahí cerca, con una gente que estaba pescando tiburones. Uh-huh. A partir de ahí, cada vez que salía a nadar, veía tiburones por todos lados, así que nadaba hasta... Y eso que todavía no había estado la peli y todo eso, ¿no? Sino después. No, fue antes la peli. Yo no lo había visto todavía. Por eso, ¿no? No. Si no, morías. Y así que estuvimos ahí, trabajando duro para juntar dinero. Uh-huh. Y con el dinero que juntamos con este amigo y otro más que conocimos ahí, nos fuimos a Europa, compramos un auto y estuvimos 3 meses recorriendo Europa. Ah, bueno. Vale. Bueno, ahora vamos con nuestro salvaje de turno, que es este pibe, Chris McCandles, y vamos a arrancar con algo que mandó Juan Pablo de Neuquén, que nos manda, dice, el comienzo del libro Resurrección de Tolstoy, dice que lo cree apropiado porque era uno de los 3 escritores preferidos de este pibe, y dice así: por mucho que cientos de miles de personas reunidas en un corto espacio de terreno al que se han apegado, se esfuercen en llenar el suelo de piedras para que no crezca nada en él, o por mucho que limpien ese terreno hasta de la última brizna de hierba, por mucho que impregnen el aire con el humo del carbón y el petróleo, por mucho que corten los árboles y obliguen a marcharse a todos los animales y aves, la primavera, hasta en la ciudad, siempre es primavera. Bueno, entonces arranquemos con lo de este pibe, la película y el libro. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Lau? Sí, yo te había comentado algo sobre la película, ¿te acordás? Cuando comentábamos este tema. Que a mí me había encantado, me había gustado mucho. Y la había visto a partir de mi hijo, además. Que me la comentó. Pero, sí, mi hijo más grande. Que fascinaba, ¿no? Con la experiencia. Pero a mí me había parecido que tenía como un tono moralizante al final. Como de esto no se hace. Como una cosa así. Y no me gustó el final. Ese tonito ahí, que lo discutimos incluso, porque sí, vos sí, no te había parecido así. Bueno, no, y justo tengo algunas partes del libro marcadas que voy a hablar de eso, de todo el... bueno, toda la gente de Alaska como estaba indignada y se burlaban del pibe, que era un boludo, por morir así, y bueno, hay muchas lecturas, ¿no? De sí, a mí me pareció hermosa la experiencia, hermosa, sí. Pero no sé, ese tonito al final no, a mí no me gustó mucho, pero bueno. Oscar. Yo no sé si los que nos están escuchando tienen idea de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, si todos lo han leído. Ah, claro, muy bueno. O han visto la peli, bueno, claro. Se trata de la película esa Hacia Ruta Salvaje, ¿no? Así se llama en castellano. Sí, Hacia Ruta Salvaje. Bueno, sí. Que habla, bueno, este pibe que hace todo un viajecito por todo Estados Unidos y, uh-huh, y termina yendo a Alaska y ahí, bueno, se va al medio de la naturaleza, bien lo salvaje y... Y termina muriéndose así de hambre y de haber comido algo, no sé, que podría haber sido venenoso, no sabe muy bien. Y bueno, y también los tres hemos leído el libro, y hay que admitir que el libro es bastante, bueno, que la película es bastante fiel al libro, ¿no? Que no hay muy poco que se pueda objetar. El libro es un documental, ¿no? Pues sí, sí. Es una suma de las informaciones que se tienen. Sí, y claro, más que nada, por ejemplo, las cosas del diario de él, porque todo está puesto, todo se puede, claro, la historia cuando él está solo, que en la película la muestran, todo es a partir de lo que él deja en el diario y especulación abierta, ¿no? Totalmente a lo que pudo haber pasado o no, uh-huh, pero bastante completa con lo que él dejó en su diario, ¿no? Y bueno, ¿vos qué te pareció? ¿Estás de acuerdo con ella? Yo creo que... la controversia creo que se nos plantea a cada uno de nosotros es, el flaco tiene lo más valioso que es querer hacer lo que realmente siente ganas de hacer. Uh-huh. Creo que la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál es el límite? ¿No? O sea, si el límite es hasta la muerte, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? Sí, o la pregunta es si la muerte es un límite también, ¿no? Claro, yo creo que tanto la peli como el libro ahora habla más de un viaje interno, ¿no? Más que del viaje este. No sé si la muerte es un límite. Claro, y el pibe trata, en cierta manera muestra que la mayoría de gente que vive en este planeta tiene un cierto apego a la vida, uh-huh, pero no hay por qué tenerlo. Es como capaz que no es, o sea, es una cosa media histérica que tenemos, pero está bien tener un desapego hacia la vida y se ve que él lo tuvo así, y para él era más importante hacer su vida que preocuparse si moría o no, ¿no? O sea, así lo veo yo, por lo menos, ¿no? Igual todos tenemos ese apego, ¿no? Tampoco es que uno no lo tenga, a ver. No, pero... pero me pregunta, a mí esta pregunta me surgió, que quizás me está mostrando que no sé si hay un límite, que no sé si... Me parece más interesante esa visión más integral de algunas comunidades que ven todo como una sola... Y yo lo que rescato es que, fíjate en esto, para mí el pibe era un pibe ejemplar, ¿viste? Como todos se enamoraban de él, tipo, ahí muestran en la película, en el libro, que un agricultor de Dakota, uh-huh, un viejito que ya ha retirado en el sur, después estos hipones que están en el desierto, sí, qué sé yo, eran todas gentes totalmente diferentes, sin embargo todos caían bajo el hechizo de él, que era un tipo amoroso, verdaderamente amoroso, que lo querían, ¿viste? Y el viejito este cuando se enteró, se quiso morir, lo había como adoptado como hijo y... que se sintió muy muy mal, lloró como así desconsoladamente, y todos los que lo conocieron así de cerca, toda esa gente que él conoció después de haber bueno, y acá podemos decir un poquito de para los que no saben la historia, es que este pibe venía de una clase media alta, clase casi alta del este de Estados Unidos, y se había graduado de la universidad, y justamente tenía que ir a Harvard, no sé, a una de esas escuelas así súper grandes para conseguir su maestría y doctorado, y tenía $24,000 en el banco, y él regaló toda esa plata a una, así esas sociedades sin fines de lucro, qué sé yo, para ayudar a la gente, y se mandó, y en un momento hasta llegó a quemar, cuando perdió el auto ahí en el desierto, quemó su billetera, todo, lo poco que le quedaba de plata, su identificación, todo, todo, y se mandó así, bien a Lorinjera, ¿no? Ahora, perdón, porque yo lo interrumpí acá a Oscar, que estaba haciendo todo un recorrido de una interpelación que le había hecho el libro y la película. A vos esta disyuntiva, ¿cómo te pegó? ¿Qué pensaste? Digo, esto... No sé si llegó a una respuesta, digamos. Uh-huh. Me parece, claro, que aplaudo el hecho de hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Uh-huh. El resto no sé, porque no puedo estar en la piel de él y saber si él con eso logró algo en su camino interior. O sea, me parece bien fijarse objetivos y querer llevarlos adelante. No sé qué le pasó a él. Uh-huh. En realidad no lo sabe nadie, ¿sí? A toda esa gente que él, que tanto lo quiso y todo, no le dio más que dolor después, digamos, ¿no? O sea, fue muy sí, pero le dio cosas buenas también, ¿eh? Le dio cosas buenas con su vida. Sí, sí. Y yo pienso que justamente lo bueno es que murió así, es que el mensaje de él, si es que había uno que para entregar al mundo, se conoció gracias a que murió. Si no hubiera muerto, nada de eso hubiera trascendido. Entonces trascendió ese año que tuvo, año y pico. Por ejemplo, esa locura que se mandó, que se mandó del río ese Colorado, que es del Gran Cañón, tratando de bajar al mar de Cortés, de México, una locura que por momentos el agua ya no, y tenía que llevarla. Eso fue es increíble que yo lo haya logrado con todas las... yo conozco esa zona y todos los impedimentos legales que hay, ¿no? Y de alguna manera pasó todo y terminó en el mar, como él quería. O sea, uh-huh. Eso para mí fue una gran muestra de que el pibe tenía una voluntad así interesante, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, sí, igual a mí eso me pegó. Justamente, acá estoy desarrollando toda mi contradicción, ¿no? Está porque bien. Más allá desarrollo, de que, desarrollo, más allá de que recién dije que no sé si hay límite, me molestó que se hubiera muerto al final, porque justamente ese mensaje de que si haces todo lo que tenés ganas de hacer, terminás en el horno, ¿no? Eso me parece también un poco... Es como un incidente. Como mensaje para mí que se haya muerto es como una especie de incidente sin importancia. Justamente la gente le da mucha importancia. Bueno, sí, pero como los padres impactados son quienes por esto hacen... de la muerte, pero claro. si te tomás con desapego y mirás a la muerte como lo que claro. Es, sí, entonces sí. Te das cuenta que el tipo tiene esa actitud, estaba más allá, en cierta manera era un iluminado para mí. Sí, y bueno, y capaz sí. Que cometió un error, digamos que sí, que muchos le dicen, bueno, la falta de respeto a su vida y qué sé yo, pero ¿viste esa escena cuando el tipo vuelve y el río está crecido? Eso no estaba en sus planes, ¿viste? O sea que hubiera vuelto, hubiera estado todo bien, pero se le escapó ese mínimo error de no darse cuenta que el río que cruzó en invierno estaba todo bajo, después en primavera era incruzable. Y bueno, y yo siempre digo que lo mató fue el bondi. Si no hubiera tenido el lujo ese del bondi, que como que lo ablandó un poco y le dio un poco más, como que sintió como que tenía más margen, tardó más en volver. Sí. Si no hubiera encontrado ese bondi, hubiera vuelto antes y se hubiera salvado. Pero el bondi, viste, ese pequeño aburguesamiento lo mató. Parece mi lectura, no sé. ¿Vos qué decís, Oscar? No sé si es eso lo que lo mató. Yo creo que de alguna forma él lo estaba buscando. ¿Sí? ¿La muerte? Sí. O sea, si vos lees las señales que fue dando, él se está despidiendo en todo momento. Previo, ¿no? De la gente con la que estuvo antes. Yo prácticamente se estuvo despidiendo. O sea, él sabía que lo que iba a hacer era difícil, pero por ahí dentro de él era un viaje de ida. Pero había una cierta desesperación y ansiedad en su diario al final, que él no quería morir. O sea, que él... lo que le empezó a pensar al final, se desesperó, como que no es que fue así, que para mí, yo interpreto las últimas entradas del diario de él como que decía, uy, la puta madre, cómo la cagué, viste, la cagué en esto, la que en otro, y ahora encima me comí estas vallas que son venenosas, viste. Entonces no digo que él sea un suicida, ojo, no, absoluto, por eso, pero digo como que él tenía... No, capaz que él sabía vislumbre. Que estaba arriesgando, es sí. Como uno que va a una montaña, viste, y sabes que corres un peligro de desbarrancarte y matarte. Hay un cierto riesgo, y él sabía que había un riesgo, pero para mí que no fue suicida para nada. Pero bueno, dejemos ahí un cachito y vayamos a un tema. Este es un tema que lo puse por una razón específica, y ahora se me olvidó completamente, pero bueno. Este es un grupo que no es muy conocido acá, se llama The Ozark Mountains Daredevils, de la zona ahí de los Ozark, que es de Arkansas, y donde venía Clinton y otros estaditos ahí. Y se llama If You Wanna Get to Heaven, si querés ir al paraíso. Y el estribillo dice, si querés ir al paraíso, tenés que levantar un poco de infierno. Yo sé lo que usted necesita. Dígamelo, por favor, oficial. No me prolongue la agonía. Apoyo psicológico. ¿Y la policía está capacitada para darme eso? Somos un cuerpo actualizado, más de lo que su rebeldía le permite ver. En la escuela de policía estudiamos el inconsciente. Para saber dónde queda y apuntarle mejor. El apoyo psicológico exige que usted colabore. De acuerdo, oficial. Esto se llama actuación libre, o algo así. El nombre no tiene importancia. Yo le digo una palabra y usted dice la primera que le viene a la mente, sin pensar. Lo primero que le salga. Empecemos. ¿Puedo fumar un porro antes? ¿Usted está loco? Claro, por eso me está dando apoyo psicológico. ¿Me deja fumar un porro o no? No. Usted se lo pierde, oficial. ¿Me pierdo qué? Con un porro me saldrían cosas más divertidas. Basta de idioteces y empecemos. Recuerde, diga la primera palabra que se le ocurra. Porro. No, todavía no he dicho ninguna palabra. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo familia, usted dice alegría. ¿Entendió? Yo jamás hubiera dicho eso. Era solo un ejemplo. Empecemos. Mujer. Jeringa. Montaña. Pico. Inteligencia. Cocaína. Árbol. Cannabis. Felicidad. Heroína. Basta. Esa palabra no me inspira nada. Dije que basta, que ya está bien. ¿Y eso es todo el apoyo psicológico que da la policía? Al principio estaba más entusiasmado, oficial. Es que usted no colabora. Yo le avisé que si me dejaba fumar un porro, el resultado iba a ser más alentador. Muy bien. Bueno, eso que escuchamos, eso es de José Sbarra, uno que no sé si lo descubrió, pero que lo alentó fue Enrique Sims, tipo que ya que no está con nosotros, y bueno, vamos a leer cosas de él de vez en cuando, que eso me lo pasó nuestro amigo en común, Bruno. Che, Oscar, ya que te tengo a mano, ¿qué te parece? ¿Te interesa ser auspiciante del programa? ¿Y qué, cuál es la ventaja? Paren, hombre, estamos al aire todavía, ¿eh? Fuimos al corte. No, pero escúcheme, hay que levantar los muertos acá, ¿eh? Tenemos la oportunidad, un tipo acá que es arquitecto, le va bien, qué sé yo, hay que aprovechar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Siguen en personaje o están así? No, mirá cuando se puso colorado, no está nada en personaje. Pero yo porque quiero saber a dónde iría el dinero, ¿viste? ¿Eso es para vos o para ella? No, para ninguno de los dos, para la radio. Todo es para la radio, porque hay que pagar toda esta instalación que hacemos bueno, acá. Bueno, no, ¿viste? Sé, pare un poco. ¿Podemos arreglar? Bueno, está bien, ya lo tenemos, ¿eh? Vos, Ezequiel, lo presenciaste, así que ya tenemos otro auspiciante. Y bueno, y Tavo dice que mandó algo, pero no sabés si era el mismo de antes. No, otro que se agrega al de antes. Ah, claro, está bien, bueno. Está bien, ¿dónde estamos? Ahora que se puso colorado nuestro amigo acá, no sé dónde estamos. Ah, sí, tenemos el tema este de Cronos y Kairos. Uh-huh. ¿Se acuerda? Uh-huh. ¿Hizo algo de deberes? No, nada. Estoy nada. Así, pero bueno, podemos hablar igual. Y acá con Silverman, ¿cómo no hablar de eso? A ver. Bueno, para. Mientras tanto, Tayu, ¿vas afinando la guitarra? Ya después salimos con un tema acá, ¿eh? Sí. Bueno, ¿y? A mí el tema de Cronos me encanta. ¿Solamente de Cronos? Sí. ¿De verdad? Me decepciona. No, me gusta mucho la historia de Cronos, debe ser por eso. Ah. ¿Esto es lo que me va a decir de Cronos y Kairos? No, pensé que usted iba a hablar, le estaba dando el pie, pero no estamos entendiendo. No, la verdad no, que no. Pasa que hubo interrupciones acá, sí, y estuvimos hablando de dinero, esa vil cosa, sí. ¿Viste? No, ay, qué terrible, cómo lo tiramos todo abajo, veníamos con tanto vuelo. No, pensé que iba usted. Iba. Bueno, no sé, qué sé yo, a mí se me ocurre que yo por mucho tiempo no sabía la definición de Cronos y Kairos, pero el día que me la enseñaron dije, ah, sí, totalmente, es como que, y yo me siento totalmente kairosiano, ¿viste? Como que hace rato que me alejé de Cronos, y bueno, una forma de explicar es la diferencia entre el tiempo cualitativo o cuantitativo, ¿no? Y Cronos es más el reloj, que es todo un segundo tras del otro, y no hay flexibilidad, y hay un adelante y un atrás, un antes y un después, sí, ¿no? Sí, claro. Todo lineal. Pero igual que bella esa imagen del cuadro de Goya, ¿no? La pintura negra, ¿no? Es Cronos, devorando a sus hijos, sí, ¿no? Sí. Que acá tenemos un especialista, digo. ¿Quién es vivo, acá, Oscar, ¿cómo no? ¿Especialista en qué? ¿En devorar? ¿Devorar a los hijos? Juro que no. Usted me confunde, Laura. ¿Cómo le vas a decir eso? Pero Laura, ¿qué te fumaste? No, pero... Es muy interesante la historia, a mí me gusta mucho. Bueno. Y estábamos con Cronos, que es el tiempo este más del reloj, y usted decía que era kairosiano. Claro, y claro, la cosa, viste, de la oportunidad, ¿no? Del carpe diem, ¿no? El famoso carpe diem, eso está con kairos. Y yo cuando entendí lo que era, dije, ah, sí, acá me siento identificado, y como me explicó... Me sacó desde el tiempo unidimensional, ¿no? O sea, era algo que yo ya vivía así a nivel tripa, pero me ayudó tenerlo claro en la mente, ¿no? Fue una ventaja. Como el tiempo subjetivo, sería, como el tiempo propio, como el tiempo... Sí, es el tiempo que está más allá del tiempo, ¿no? Es como que otro tiempo. Quizás el único tiempo que hay, ¿no? Me parece. Sí. Para mí que el otro es como una... El otro es... como una alucinación, el otro. Claro, el otro es la historia, por eso es la historia inventada. Es lo que todos estamos de acuerdo, es la alucinación colectiva, ¿no? Claro. Como diría Jung, todos alucinamos que es el tiempo. Entonces, y tenemos el reloj para comprobar que estamos todos en el mismo lugar. Vos tenés las 11:33, yo también. Entonces estamos ahí conectados en claro, el mismo tiempo, supuestamente. Es la Matrix, sí. Viene por ahí, ¿no? Claro, estamos viviendo el presente y cada día construyendo nuestro pasado. ¡Epa! Wow. El pasado es una construcción colectiva. Claro. Sí, pero se puede hacer de a uno también. Totalmente, pero digamos que es una construcción. Hoy decimos qué es lo que pasó y mañana podemos decir otra cosa de lo que pasó. Sí. Claro. Sí, hasta cuando está filmado igual es todo relativo y totalmente. Subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que uno vio o lo que no hizo? Bien, ¿dónde estamos? Bueno, vamos a un tema musical que este me lo pasó Bruno. Es una de esas cosas raras, bizarras que Bruno se solía acercar. Y a veces lo hacía para provocarme, para que yo le dijera, no, esto ni mierda lo voy a poner. Pero a veces lo sorprendía, porque un día trajo este tema y me encantó. Además, es un tema rarísimo. Es de la época cuando empezó la primera cultura del bronceado, allá por los fines de los 60, 50, principios de los 60, que de repente broncearse en la playa se convirtió en una cosa de estatus y había todo un fanatismo y ahí salieron los primeros bronceadores, ¿no? Y salió un montón de temas musicales que hablaban de eso, pero este tema es muy especial. Escuchemos, Eduardo Vianello, Abronzadísima. Abronzadísima, sotto i raggi del sole, come bello sognare, abbracciato con te, abbronzatissima, a due passi dal mare, come dolce sentirti, respirare con me, sulle labbra due dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare, abbronzatissima. Sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate, d'amor quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare, abbronzatissima. Sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima. Estamos, hola, sí, vamos a hacer un tema acá en vivo, necesitamos ayuda, Laura, o... A ver, movemos el pie para acá. El pie, más arriba también. A ver. Bueno, vamos a hacer un tema que compusimos con Tayo hace muchos años. Es más, era para... Sí, acá, a ver, ahí sí. Fue para el nacimiento del hijo de un amigo nuestro, que se llama Lautaro. Que debe tener como 13 años ahora, así que este tema sí, lo compusimos... Lo vi, ¿sí? Grande, sí. Sí, sí. Increíble. Bueno, y es como una especie de canción de cuna para un bebé. En su momento era bebé, así que... vamos a hacer... Es un instrumental, una... canción de cuna así, bien patagónica. Así que, bueno, arranca, está ahí. Thank you. Gracias. Ese era Lautaro. Bueno, que vuelvan acá los invitados y la... Me encantó. La compañera. Muy bien, me encantó. Yo quiero que vuelva acá el salvaje porque se había quedado ahí mascullando una teoría sobre el tiempo que... Ah, bueno, vamos. Quisiera que desarrolle un poquito que más. Escupa lo que dijo, masculló. Yo creo en esto, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? No, lo que decía es que vivimos el presente construyendo nuestro pasado para direccionar el futuro. Es decir, elegimos el futuro que queremos vivir y en función de eso tenemos que construir el pasado. ¿Sí? Claro. No lo pienses por ahí a nivel personal, pensalo a nivel de una nación. Una nación se imagina un futuro, un escenario futuro, y para llegar a ese futuro necesita haber vivido un determinado pasado y lo construye. Es decir, modifica su pasado en función de sus necesidades. Reescribe los libros de historia que haga falta. Totalmente. Sí, esa parte, eso se hace así. Sí, sí, sí, esa la entiendo perfectamente. ¿Y nosotros también, dicen? Y yo creo que sí. Uh-huh. ¿Con qué herramientas? Uh-huh. La memoria. ¿Qué cosa más selectiva que nuestra memoria? Nosotros vamos eligiendo nuestro pasado olvidando las cosas que no nos interesan o no nos gustan. Sí, claro. Entonces vamos definiendo, o sea, vos, voluntario o involuntariamente, vas creando la Laura que fuiste. Uh-huh. Por acción o por omisión. Somos todos seres de ficción, entonces. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora vamos con los corresponsales, que la verdad, esto va a ser difícil, porque tengo que cagar los latigazos toda la semana, ya me estoy cansando. ¿Cómo? ¿Cómo se cuelgan los corresponsales. Y, por ejemplo, uno me mandó ahora... Mandó que escribió cuando se tomó su primera pepa de ácido. Imagínate. Páginas y páginas. Saqué una cosa mínima. Y bueno, la mayoría no llegaron con sus cosas. Y bueno, la semana pasada, sobre la hora, Maggie, responsable de Río Cuarto, hizo dos dibujos y los mandó. Ahí los tengo pegados. Sí, están muy lindos. Están muy buenos. Muy buenos, o sea, muy buenos. Estuvo bueno, una manera diferente de contribuir, ¿no? Uh-huh. Y bueno, acá tengo esto que Nathan, de Chicago... lo único que pude salvatear de todo lo que me mandó de su pepa de ácido es un pequeño cosito que dice así: deleítame, por favor, y no me envíes nada de lástima. Me temo que no me queda nada de espacio para eso, ni para ninguna otra cosa que no sea delicia. Delicia. Ajá. Bien. Y después tenemos el infaltable Juan Pablo Esperanza de Neuquén, que nos mandó esto: no hace falta que te refieras a mí como tal o cual cosa, te lo pido por favor. No me etiquetes con tus parámetros de ojo acusador que enseguida pone en tu boca sustantivos absurdos como posmoderno, hippie, vago, pajero y tantas otras cosas que uno ni sabe lo que significan. Occidente tiene la fantasía de que se le puede brindar sustancia a todo lo que existe, incluso a los seres humanos, tan cambiantes en sus tareas y formas de pensar. Yo no sé si uno es lo que hace o si se es mientras está haciendo algo. Tan solo sé que mientras lavo mis dientes... Soy un tipo que se está lavando los dientes, muy activo en este caso. Pero no puedo ser solo eso. entonces mi día tiene mil formas diferentes. Cuando llega la hora de la siesta, resulta que soy un vago. Luego me siento para escribir algo que pienso o siento y aparece el sello de posmoderno en la frente. ¿Qué carajo significa posmoderno? Por favor, no me etiquetes, no te hace falta. Será una tarea imposible, porque podrás verme llorar y reír en el mismo día o hasta llorar de risa y no vas a saber cómo definir eso que solo es una acción. Entonces estaríamos hablando de verbos, pero eso a vos se te escapa y a mí ya no me interesa lo que pienses de mis acciones. Bien, Juan Pablito. Bueno, vamos con un tema. Muy bien, Juan Pablo, me gustó. Sí, sí. Bien. Variando todas las semanas. Uh-huh. Vamos con un tema de Sting, con una onda árabe, algo raro en él. Escuchemos. Sí, el chiclón. I'm Sting haciendo una cosa muy diferente en él. Y bueno, como no podía faltar, porque es un programa impar y solo se presentan los programas impares, guacho, falló el 2, el 4 y el 6, pero estuvo en el 1, el 3, el 5 y el 7. Bruno dice, mandó primero que no podían escuchar, finalmente se conectaron, está con Lucha y con Carol. Y mandó algo para el Kairos. Dice así: a pesar de la extrema confusión que reina en su superficie, y quizás precisamente por ello, nuestro tiempo es de naturaleza mesiánica. De este modo, es preciso comprender que distinciones muy antiguas se borran, y que las divisiones milenarias son a su vez divididas. La época queda reducida a una realidad única, principal, y a la distracción de esta realidad. De forma cada vez más notable, las no sociedades contemporáneas, esas ficciones imperativas, se dividen sin resto posible en parias y advenedizos. Ahora bien, los advenedizos solo son parias que han traicionado su condición, que querrían olvidar a toda costa, pero a los que esta siempre termina por atrapar de nuevo. También podría decirse, siguiendo otra división, que en estos tiempos ya no quedan más que desocupados y agitados. Los agitados solo son, en resumidas cuentas, desocupados que tratan de disimular su desocupación esencial. ¿Acaso la búsqueda de sensaciones fuertes o de vivir intensamente, que parece ser la razón vital de tantos desesperados, logra distraerles de la tonalidad afectiva fundamental que les habita, el tedio? La confusión reinante es el despliegue planetario de todas esas falsas antinomias. Sin embargo, a partir de ellas sale a la luz nuestra verdad central, que somos los inquilinos de una existencia exiliada en un mundo que es un desierto, que hemos sido arrojados a este mundo sin misión alguna que cumplir, sin lugar asignado ni filiación reconocible, abandonados, que somos tan poco y, a la vez, ya estamos de más. ¡Oh! Bruno. Llegó tarde corresponsal, pero se mandó. Como siempre, qué intervenciones tan... Increíble, increíble, Bruno. A ver, bueno, es más, estaría como para colgarla en la página, algo, porque eso es para que la gente se quede pensando, no es para un mail así personal, lo vamos a colgar, nada más. Lo vamos a hay colgar. Que dejarlo en la página. Hay que empezar a colgar cosas del programa pasado. ¿Viste? Sí, porque sí, es hermoso. Está muy bueno, a ver. Y, muy buen texto, aparte. Bueno, usted puede empezar a increpar a nuestra... sí, yo quiero acá con Oscar. Porque Oscar, sí, es cierto, yo no le había visto esa beta, pero tiene esa carita de salvaje detrás de los ojos que nada dirían de ese tenor, ¿no? Parece tan así, tan calladito, tan comedido. Sin embargo, en un momento dijo, ¿querés que te cuente una anécdota de la salvaje? Si se le iluminaba así la cara. A ver, una anécdota, sí, quiero. No fue para nada divertido. ¿No fue divertido? No, en absoluto. Pero fue salvaje. Bueno, a ver. Sí, y ahora cuando te cuente, vas a ver desde dónde fue salvaje. Estábamos haciendo un viaje dentro de Israel con una excursión en un ómnibus, una excursión contratada, en la cual íbamos, iba con un amigo y el resto del colectivo. Era un cura de Junín o de alguna localidad de Buenos Aires que iba con mucha gente de su parroquia, que hacían el viaje a Tierra Santa, y que, bueno, nosotros decidimos contratar un viaje guiado y, como pedimos hablado en castellano, claro, justo había un grupo de argentinos. Así que lo hicimos juntos, que fue una experiencia muy linda porque... se entendían todos. No solo que nos entendíamos, sino que... a mí me pasó algo muy particular en Israel, que a poco tiempo de estar ahí, me avisan que estaba nevando en Jerusalén. Entonces, con otro amigo nos vamos a conocer Jerusalén nevada. Nevada. ¿No? Que es una cosa grandiosa. Y este amigo, que tenía sus profundos delirios místicos, imagínate Jerusalén, el lugar donde encontrás todos los templos, mezquitas, iglesias, sí, que se mueven, están todas ahí, y nos íbamos metiendo en cada una para conocer y charlar con... Bueno, en una de ellas nos quedamos charlando con alguno, una cristiana, no sé, no recuerdo de qué rama del cristianismo, nos quedamos charlando con alguno de los curas de ahí, y me regalan, y aún conservo, dos nuevos testamentos, uno en español y uno en hebreo. A partir de ahí empecé a meterme dentro de lo que era el Nuevo Testamento. Ah, mira. Y ahí tuve mi vuelo cristiano. Ah, ¿también? Tuve que irme a Israel para conocer a Jesús. Ah, mira. Y tal era mi vuelo que mis propios compañeros de Kibbutz me llamaban el Padre Fermín. Claro. Porque andaba por todos lados con el Nuevo Testamento en la mano, leyéndolo. Y tanta era mi fascinación que me iba a todos los lugares por donde había estado Jesús. Uh-huh. Quería conocer en vivo y en directo cada lugar. Y lo grandioso que existe, te vas a Jerusalén y encontrás las piedras por donde estuvo caminando Jesús. En medio de todo ese contexto, hacemos esta excursión con esta un gente. Cura que recontra conocía Tierra Santa y con toda esta gente ávida de saber, así que la gente preguntaba y yo preguntaba tres veces, no al guía, al cura. Claro. Porque cada lugar donde íbamos quería conocer un poco más. Así que fue realmente una experiencia linda. Y ahora viene la parte fea. A ver. Estábamos pasando por un pueblito chiquito, en el norte de Israel, rumbo a Sfad, o Safed en español, que es una vieja ciudad donde famosa por muchos sabios cabalistas en el siglo XI, XII, XIII. Íbamos hacia Safed pasando por Maalot, que es un pueblo cercano, muy cercano. De repente, ruidos raros, helicópteros, muchos soldados en la ruta parando, desviándonos, etcétera, etcétera. Entonces le preguntamos al chofer, que era un israelí, prende la radio y nos va transmitiendo que había entrado un grupo terrorista a una escuela, que era casualmente la que teníamos enfrente, por eso todo el movimiento de tropas, etcétera, y había tomado, secuestrado a toda un aula llena de chicos. Y que estaba en ese momento, bueno, con esas negociaciones y con esos nervios, con todo eso. Obviamente nos hicieron seguir y seguimos hacia Safed, pegados a la traducción que nos iba diciendo el chofer. Cuando llegamos a Safed, que era ahí nomás, vamos a tratar de entrar a esta famosa sinagoga histórica donde habían estado los maestros cabalistas. Cuesta dar con la gente, conseguir que nos abran, porque estaban todos pendientes del de lo suceso que estaba pasando en Maalot, porque justamente muchos de los chicos de Safed estudiaban en la escuela esta en Maalot, que es ahí nomás al lado. El que nos va a abrir era un soldado y estaba en un brazo colgado su fusil y con la otra mano sosteniendo la radio con que estaba escuchando, ¿no? Y la imagen era, por un lado, todo el poder de su arma, y la cara le caían las lágrimas. Y nos abre sin despegar la radio de su oreja, y después nos cuenta que los terroristas se suicidaron matando a todos los chicos. Hicieron detonar granadas y mataron a todos los chicos. Nosotros llegamos, después de ahí, llegamos al lago Tiberíades, cerca de Nazaret, toda esa zona, llegamos ahí a Tiberíades, y paramos ahí en un hotel, estábamos obviamente todos destruidos, nos decidimos parar la excursión ahí, quedarnos un día en el hotel, ahí en la costa del lago, y al día siguiente, bueno, todos los diarios eran las caras de los 31 chicos entre 9 y 11 años. Qué fuerte, qué experiencia. Caído en eso. Así que, wow. Fuertísimo. Muy, muy fuerte. Bueno, para salir de ese lugar donde nos pusiste. sí, no se sabe. Vamos sale a levantar acá un poco la cosa. Y bueno, viste que acá está el conflicto entre los Nick, los Tic y los Vic y todos los otros Ic que hay, ¿no? Y bueno, yo a vos te veo como me siento yo, ¿no? Que yo me siento como la mosqueta que vino acá y se afianzó y le pasó el trapo a muchos de los nativos, ¿no? Yo me siento así porque hay muchos nativos, muchos Nick, que no aprecian y no sienten la tierra en la que estamos, ¿viste? La Patagonia es un lugar, para mí, muy especial. Y de hecho me banco todo el sufrimiento que me significa a mí el frío, para mis huesos y todo, pero hay algo tan, tan fuerte, tan especial acá, y yo me siento ya del lugar, yo voy a morir acá, y me siento... Y yo te veo a vos igual, corregime si estoy equivocado, pero por ejemplo me acuerdo de eso que hacías, no sé si lo sigues haciendo, pero todos los cumpleaños en agosto, ¿no? Te vas al Piltri. En octubre. Ah, en octubre era... Ah, fue sí. Exacto. Bueno, pero... Sigo haciéndolo. Sí, o sea, todos los años subo a la cumbre del Piltri. Ah, mira. Para mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 23 de octubre. Uh-huh. Bueno. Y están todos invitados. Ah, qué grande eso. Pero ves, eso te demuestra que más allá del laburo que tengas y qué sé yo, vos sos un tipo que estás como... Vos sentís la tierra que está acá, ¿no? Totalmente. Sí, yo siento que soy de acá. Sí, yo también. Yo me siento pero muy de acá. Te digo, me siento más de acá que muchos que son verdaderamente de acá, y yo los pelearía a mil, ¿no? Y yo rescato mucho el espíritu patagónico. Y bueno, el año pasado, por esas casualidades de la vida, ahora cuando vamos a Comodoro, paramos en el camino porque no banco el viaje entero, mi hueso no. Entonces paramos en Gobernador Costa. Y en Gobernador Costa, los alojamientos no se miden en estrellas, se miden en meteoritos, ¿viste? Entonces hay de un meteorito, dos meteoritos, bueno. Y la primera vez que paramos ahí, paramos en el lugar más bajo. Eran, qué sé yo, pedrujos, ni siquiera... Y bueno... Una hostería así de mala muerte, y al lado teníamos a Rubén Patagonia, que yo nunca lo había visto en mi vida. Ah, mira. Y de noche, bueno, se escuchaba todas las paredes, eran esas de esas cosas de Tergopol, qué sé yo, de finita, qué sé yo. Se escuchaba todo. Y escuchamos, bueno, lo interesante que es la vida del tipo, qué sé yo, que al día siguiente, bueno, habían tocado en un festival y no les querían pagar. Entonces estaban ahí con el hijo y el manager, qué sé yo, y estaban ahí como atrincherados y no se iban a ir hasta que les pagaran, ¿viste? Y bueno, y hay gente que lo critica, Rubén Patagonia, dice que no se la creen, que, por ejemplo, he escuchado acá que dice que ni siquiera es patagónico, que es de Catamarca, pero bueno, según se publica en internet, nació en Comodoro Rivadavia y tiene sangre de Tehuelche. Otros dicen que no, que viene de Catamarca y que es indio, pero de otra tribu. Para mí todo eso me chupa un huevo. Lo que yo rescato de Rubén Patagonia, que si no lo conocen, lo han visto, es como un luchador de sumo, así, un tipo grande y gordo y amplio, y tiene una presencia imponente. Y el tipo está haciendo una cosa que vale la pena, que es el espíritu patagónico a través de lo que canta y cómo se manda al escenario. Yo he visto algunos que se visten así de mapuche y van a un escenario de estas fiestas así locales, y me doy cuenta que es toda una careteada para sacarle jugo a la situación. Pero lo Rubén Patagonia para mí es auténtico, en el sentido que el tipo quiere rescatar el espíritu patagónico. Y yo, cuando el tipo canta canciones como esta, yo lo siento. Escuchemos. Hojeando un libro que se llama La Patagonia Trágica, de José María Borrero, y en una de sus páginas dice textualmente: oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los ahoniquén, los hombres del sur, como quiere decir la palabra ahoniquén. Santa Cruz está llorando. grabado el silencio en el azul, por donde ayer paso dibujó la cruz al viento. Guanaco cazador, boleando al tiempo. Guanaco cazador, boleando al tiempo. Aoniken, Aoniken, Aoniken. Todo era tuyo, el mar, el río, el agua, el cielo, el resplandor del sol fugaz sobre la nieve. Eras el rey, errante soñador de los desiertos. Plumaje de Ñandú, boleando al tiempo. Plumaje de Ñandú, boleando al tiempo. Pero llegaron otros hombres con un regalo y otra voz. Para ganarse tu confianza te sumergieron en alcohol. Después te llamaba borracho el mismo ser que te enseñó, al mismo tiempo que ofrecía por tus orejas un patacón. Por tus orejas un patacón. ¿Para qué? ¿Para qué, se pregunta el viento de ayer? Aquel que besó la frente del que cayera inocente muerto por el cañadón. ¿Para qué la pura sangre derramada en la ambición por una tierra que aún sigue siendo un desierto? ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, tierra mía! ¿Para qué te despoblaron si no te saben poblar? ¿Para qué tantas orejas si no saben Aoniken? Bueno, estaba Rubén Patagonia y siguen llegando mensajes. Bruno mandó uno que dice: ya que mencionan las corresponsalías, aprovecho para lamentar mi falta la semana pasada. Queda pendiente para el próximo impar lo de la selva versus el zoológico. ¿Y ese? ¿Es lo que está sugiriendo? No, no entiendo ese muy bien. Pero bueno, y tenemos varios mensajes anteriores que no vimos, que Enrique Amejeiras dice: espero que el cambio del monólogo no se deba a su nuevo estado civil. Después Franco manda un mensaje diciendo: hola salvajes, los estamos escuchando en Comodoro. Julio, Nico, Pablo, Noel, Lara, Yara, Franco. Y también estaba escuchando Nacho. Y después Enrique vuelve a mandar otro saludo y dice: saludos al amigo Oscar, me dejó helado, como tu cuento, helado con su presencia en Los Salvajes. Bueno, y se ve que Laura se fugó de vuelta, ¿eh? Está por allá. ¿No quiere venir a contarnos qué números hay que llamar? A ver, ¿tiene los números ahí a disposición? Acá estoy, sí, los números para los llamar, que pueden llamar, son 455-800 o 455-999. Mensaje de texto al 15-622-153 o al correo electrónico salvajesgoga@yahoo.com. Y ahora se nos fue Oscar. Bueno. Se nos van yendo, sí. Sí, sí, nos se pueden vamos quedar entrando y saliendo. Bueno, ahora vamos a hacer una especie de enlace entre dos temas, ¿no? Que vamos a entrar en la beta arquitectónica de Oscar. Y también, bueno, yo quiero arrancar una especie de segmento que ya arrancamos unas semanas atrás con enfocar sobre etnias o tribus, ¿no? Que a mí me parecen interesantes por su grado de evolución, que no siempre es paralelo a lo que el universo en general, ¿no? Considera evolucionados. Y vamos a ir, les menciono unos nombres que tengo para el futuro: los toltecas, los guaraníes, los aborígenes australianos y unos nativos de Papúa. Pero hoy vamos a ir con los Anasazi, que ya hablé un poquito la última vez que hablamos de los Tlingit, ¿no? Esos que no tienen la palabra yo o mío en su vocabulario, solamente nosotros y nuestro. Con eso ya demuestran un nivel de evolución increíble, ¿no? Y bueno, los Anasazi tienen varias cosas que nos distinguen. Una es que es una tribu que estaba extinta ya cuando llegó Colón a América. O sea, ya en 1490 ya no existían. Se habían extinguido un poquito antes. No se sabe porque es muy misterioso. Y no tenían la escritura, así que no han dejado nada. Son principalmente conocidos por su arquitectura, porque dejaron hasta castillos, todos construidos en las laderas de los cañones, ¿no? Impresionante. Y yo encontré alguna información que no es muy conocida, porque fui de gira por los lugares donde dejaron así asentados, donde vivían, ¿no? Y me empapé de toda la información que podía conseguir, porque me fascinó. La primera vez que estuve así delante de una de esas ruinas de un castillo que habían construido a la orilla de un río, fue para mí la cosa más impactante que vi en mi vida así arquitectónicamente. Y era una tribu que vivía en grupos chiquitos, de a lo sumo 70, 80 personas. Y como que tallaban en la pared así vertical de un cañón y le metían agujeros, ventanas, puertas, túneles, y adentro tal vez armaban algunas cosas con adobe, qué sé yo. Y eran mayormente agricultores y colectores, ¿no? Y, por ejemplo, si tenían un enemigo que venía a joderlos, los tipos, todos se metían adentro del castillo y tenían un sistema de escaleras de soga. Y cuando estaban todos adentro, subían la soga, taponeaban y se quedaban y tenían agua y alimentos para poder ser sitiados y calmarse y nunca tener que pelearse con nadie, ¿no? Y bueno, y yo quedé impactado por eso, la arquitectura de esta gente. Y yo una vez viajé con una mujer que era fanática de toda la cosa así indígena y me llevaba a un lugar y a otro, 30 kilómetros para aquí, para allá. A veces llegábamos y lo único que había era una especie de base de unas piedritas y no quedaba nada, viste, de lo que había sido la habitación, pero tiene un cartel: acá vivieron estos indígenas tal y tal tribu en tal y tal año. Y yo miraba todo y decía, una piedra, iba a estar harto de todo esto, y iba a otro lugar. Y al final, cuando vi esto de los Anasazi, ahí sí que quedé impactado, ¿no? ¿En qué zona dijo? Mayormente en el sur de Arizona, norte de México y también en Nuevo México, es donde más, pero más que en Arizona, donde están la mayoría de sus construcciones. Y también se dice que se extinguieron porque hubo una especie de golpe así climático que cambió toda esa zona que hoy es desierto. Hace 700, 800 años era un vergel. Y hubo un cambio así brusco que de repente como que se cortó un río que se veía para ese lado y no fue más, algo así, algo grosso, y no supieron cómo resolver y se extinguieron, desaparecieron. Pero bueno, vayamos a la arquitectura. Le voy a confesar algo que usted no sabe, pero yo de chico quería ser arquitecto. Estaba fascinado y siempre me impactó mucho la arquitectura, ¿no? Para cómo viví en Chicago, donde nacieron dos de los arquitectos más influyentes del siglo XX, ¿no? Que son Sullivan y Frank Lloyd Wright. Y bueno, pero yo tenía a mi tío que era arquitecto y era muy buen dibujante. Y después tenía un amigo que estudió para arquitectura y también era muy buen dibujante. Y tuve un maestro de dibujo técnico que me cagó la vida. ¿Una llamada al aire? A ver. ¿Qué pasa? No, está bien. Que bueno, yo nunca tuve pulso para dibujar y era muy desprolijo. Entonces ya en dibujo técnico me daban notas bajas porque borroneaba por todas partes, sucio por aquí y por allá. Entonces, entre eso y el hecho que yo veía que los arquitectos todos tenían el poder de dibujar bien, yo me auto eliminé de la carrera de arquitectura. Pero me hubiera fascinado porque me encantaba. Y yo sospecho que no sé nunca. ¿Vos dibujás bien, Oscar? Hace mucho que no dibujo a mano. ¿Pero podés hacer un retrato? Por ejemplo, una persona se sienta en 10 minutos, ¿le haces un retrato? No. A ver. Hoy no. ¿Y vos querías ser arquitecto de chico, Oscar? No lo había pensado de chico. Recién se me ocurrió cuando tendría 14, 15 años. ¿Qué querías ser de chico? Jardinero. hice la escuela industrial. Uh-huh. O sea que, digamos que por ahí me hubiera gustado electrónica o algo así. Uh-huh. Cuando llegó el momento de elegir, pues los primeros 3 años de ciclo básico, pues elegía la especialidad. Más que nada por los compañeros que tenía, que estaban mis amigos, seguí la parte de construcciones. Y al año siguiente tuve historia de la arquitectura. Uh-huh. Y ahí me fasciné, dije, esto es lo que yo quiero. Sí. Ver la obra de los grandes arquitectos del siglo XX, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, etc. Claro. Fue lo que me dijo, esto es lo que yo quiero. Y ya ahí no tuve dudas. Sí. Y bueno, le di. Bien. Che, y... Bueno, por ejemplo, estos dos arquitectos que te mencioné, mi tío y este amigo, no ejercieron. Por ejemplo, mi tío consiguió un laburo bastante bueno en la caja de ahorro, y entonces era arquitecto, pero lo mandaban cada tanto a Córdoba, que sé yo, para chequear en una obra del gobierno de la caja de ahorro, que estuviera todo bien, pero no tenía obra, se le iba a chequear que yo trabajaba para el gobierno. Y el otro terminó, cuando vine acá a visitarlo en el 90, manejaba un taxi. No sé por qué no ejercía como arquitecto, tenía el título y todo. Pero bueno, veo que vos ejercés y ejercés bien, o sea, vos tenés bastante... yo siempre cuando veo a un arquitecto le pregunto, a ver, ¿qué obras tenés? Y hay muchos que no tienen obras, pero vos tenés un montón de obras. Tenés casas, edificios, todo tipo de cosas. Y calculo que alrededor de 200 unidades entre casas, locales. En Chile también, ¿no? No, en Chile no. Mira que, ¿no tenías una obra en Chile hace unos años que ibas ahí cada tanto? No. En Copahue. Parece sí. Que... Hice una confitería en Copahue. ¿Cuál es la obra más grande que has hecho? Acá, por ahí la de La Golosa, o sea, el edificio ese de la esquina. No, pero en general, en otro lugar, ¿cuál es lo más...? Has hecho cosas más grandes fuera del Bolsón, ¿no? No, en superficie no, mucho ¿no? más grandes que las de acá, no. No. Hice en Buenos Aires. ¿Y a qué ibas a Chile, Oscar? Me quedé pensando, porque me parece que acá... No, esas eran otro negocio distinto. Lo vendieron acá. eran otras salvajeadas. Era otra obra en construcción que había por ahí. No, sí. La mayor parte de las obras están acá en la comarca. Uh-huh. Bien. ¿La esquina, La Golosa, decís? Sí. ¿Y alguna otra que...? La que está enfrente, Champs, hay muchas Bueno, la casas. Torre también, la torre el que está frente a la plaza. Sí. Hay un edificio nuevo que se está construyendo frente a Plaza de la Virgen, yo hice el proyecto, no la obra. Bueno, algún día cuando saque mi primer bestseller así a nivel mundial, que me traduzcan a 15 idiomas más o menos, tenga un poquito de guita, voy a dar mi sueño de tener un Silverman original, ¿viste? En los planos. Encantaría trabajar codo a codo con un amigo, viste, con los planos y qué sé yo, y ver, sería una cosa muy linda. Y desarrollar tu sueño. A mí me gusta mucho eso. O sea, he hecho muchas casas donde habitan amigos míos. Y y el trabajo del proyecto, desde el anteproyecto, de imaginar toda la casa, de poder satisfacer los gustos y los deseos de cada uno, y que después cuando esté materializado me digan, esto es lo que yo quería. Me encanta, ¿no? Qué bueno. Es lo más lindo de la arquitectura, digamos, ¿no? Uh-huh. Poder lograr eso. Y bueno, creo que varias veces lo he logrado. Y si tuvieras que elegir algo, así, por ahí es muy, muy grande la pregunta, pero si tuvieras que elegir algo que yo te dijera, bueno, ¿qué te hubiera gustado hacer como obra? Que vos digas, uy, esto, lástima que lo hizo fulanito, porque a mí me hubiera gustado hacer esto. O sea que en un momento, ¿hay algo así? Claro, en un momento tenía ganas de hacer algo así como una iglesia o algo así. Ah, mira. No, pero las iglesias, convengamos que arquitectonalmente es algo grosso. Las iglesias son muy edificios muy lindos, esos techos así gigantescos. Es un desafío al arquitecto, ¿no? Las iglesias es como... Totalmente. Hacer una iglesia es como la cumbre, ¿no? No sé si es la cumbre, hoy en día... O un templo, cualquiera de esas cosas, ¿no? Un templo, una iglesia. La Sagrada Familia. Por ejemplo. No, todas las catedrales, claro. Cualquier catedral es wow. Por eso. Claro, hoy en día por ahí todo, porque un centro cultural, un museo, todo puede ser un símbolo, un signo del lugar. O sea, vos ves Sydney o Bilbao y te imaginas. Sí, sí. Bueno, mira, claro. Hace poco, mira, yo tuve una experiencia así arquitectónica que el alma me salió del cuerpo. Fue que Fui a Luján después. La última vez que estuve en Luján fue en el 57. O sea, esto fue el año pasado. O sea, que hacía como más de 50 años que yo no pisaba Luján. Y era de noche. Y entré y de repente, ¡plum! Vi la catedral de Luján. Fue una cosa impactante, porque yo de chico, imagínate que ni le di bola ni nada, yo que estaba jugando a la pelota, miraba el piso, miraba buscando chapitas, me chupaba un huevo, me llevaban así, no, que la Luján, pero ahora de grande me impactó, tiene una cosa así de majestuosa, ¿no? ¿Vos la conocés? La, sí, sí, la conozco. Bueno, yo, la verdad que me sorprendió mi respuesta, ¿no? Al verla así, ¡brum! Y de noche, y de afuera nomás, imagínate lo que debe ser entrar, ¿no? Pero a mí me pasaba muchas veces con esos templos así grandes o iglesias que la primera vez que uno va y como que te produce una sensación así grosa, ¿no? Estar ante esa gran obra, ¿no? Sí, vos sabés que a mí me pasa mucho, me emociono mucho ante la arquitectura antigua. Vos fíjate que acá en Bolsón no tenemos nada antiguo. Sí, muy poco. O sea, nada, más viejo tiene 100 años. Sí, sí. Uh-huh. Construido. Entonces, cuando de repente voy a lugares que tienen edificio de 400 años, 500, sí, mil, más. Me emociona verlo, ¿no? ¿Y en Bolsón qué pasa con esto del cuidado y de la recuperación de los...? Estoy muy enojado. Está difícil Bolsón, ese tema, ¿no? Porque Bolsón se está volviendo feo, Bolsón. No, sí, porque sí. Había edificios hermosos para conservar y que... Pero no es solamente eso, ese es un aspecto, uh-huh, totalmente de acuerdo, pero... yo tengo acá casi 29 años ya viviendo, uh-huh, acá. Y te digo, el Bolsón de hace 25 años era más lindo que el de ahora. Sí, por supuesto. Cuando yo llegué, hace 18 años era más lindo. Claro, y o sea, no vamos por buen camino. No hay una planificación. No hay una planificación. Pero aparte, vos sabés que creo que yo siento que uno construye una casa y la casa lo construye a uno. Uh-huh, claro. ¿Sí? O sea, uno genera el ambiente en el cual va a vivir, uh-huh, y a partir de ese día el ambiente en el cual vive lo construye a uno. Y lo mismo pasa a escala pueblo. Uh-huh. Si nosotros construimos un pueblo que no es lindo, ese pueblo no se está construyendo a nosotros todos los días. Uh-huh. Todos los días estamos viendo algo que no es lindo. Y yo creo que no es un problema simplemente de rescatar una construcción vieja. Eso sería ya todo un acto cultural. Uh-huh. Creo que nos estamos desculturalizando. Sí, sí, esa es la sensación que yo tengo también. Podemos hacerlo extensivo, por ahí sería todo el país, no importa, uh-huh, pero digamos el Bolsón. No se está haciendo cosas bellas, uh-huh, no se está cuidando el lugar donde vivimos, no sé, que es una construcción colectiva, o sea, cada uno en su casa, cada uno en su vereda, en su jardín, etcétera, pero construimos todo. Y no hay un cuidado por los espacios públicos, uh-huh, no hay un cariño por lo que es de todos, una cuestión. Y esto de la convivencia del entorno con la casa que uno construye, ¿no? Esta convivencia que debe ser armónica. Totalmente. Y que, no sé, yo pienso, a mí se me viene a la mente Minke, por ejemplo, ¿no? Con toda su idea de convivencia con el entorno y las construcciones que acá parece que no se está teniendo muy en cuenta, porque nos han quitado incluso parte de la vista al Piltri, ¿no? En algunos lugares. Sí, bueno, al menos es mi percepción, que no sé nada del tema, pero claro. No, me sí, preocupa un poco. Y estoy generalizando, porque no se puede negar que hay algunas, sí, cosas, no, muy, claro, lindas, sí, sí, sí, y sí, hay jardines muy cuidados, etcétera. Estoy hablando como una generalización, uh-huh, como lo que, sí, es colectivo, digamos, ¿no? Uh-huh. Creo que falta. Creo que, bueno, ahora tenemos elecciones. Uh-huh. Creo que puede ser una propuesta para que le agarre a alguno de los nuevos concejales o algo, tratar de empezar a incorporar hechos, pero aparte cultura, uh-huh, ¿no? De tener un pueblo un poco más culto en eso. Más culto no quiere decir que lea Borges, ¿eh? No, claro. Culto quiere decir desde cada uno de los actos que hace urbanos, uh-huh, en los cuales se ve la convivencia de la gente. Y vos hablabas recién de los espacios públicos, ¿no? Totalmente. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué sentís que tendría que pasar con los espacios públicos? Uno cuando construye su vereda hace su casa un poco más linda, pero aparte le está brindando a todos los demás un lugar por el cual caminar. Uh-huh. O sea, es para uno, pero también es para los demás. Entonces yo hago mi vereda, el otro vecino también, etcétera, todos pueden caminar por la vereda. Hoy en día la gente camina por la calle porque no hay veredas en la mayoría de los barrios, con el peligro que representa, por la salpicadura que representa, etcétera. Y eso es por una falta de generosidad de cada uno de nosotros de no hacer su vereda. O de poner elementos bellos, o de poner árboles. Hay más mutilaciones que plantado de árboles. Sí, eso es muy notable. Sí. Todo un tema. Bueno, mandaron un mensaje acá Nicolás de San Marcos Sierra, que escucha el programa y que también nos escuchaba cuando estábamos en Alas, cuando estábamos todos locos. Qué bueno, San Marcos Sierra. Sí, es el primer programa que dan el teléfono en la radio. Dice, no, lo dimos en todos los programas. Y dice que se caga de risa escuchando el programa. Felicitaciones y saludos. Gracias. Y después, a ver, teníamos, está más abajo, un nuevo auspiciante. Che, Oscar, nos trajiste suerte, ¿viste? Se enteraron que vos... Ahora todo el mundo, Si el arquitecto dice que está bueno, carajo. Vamos todos a subirse al vagón. Inviertan en los salvajes. Bueno, lo leemos, ¿no? ¿Lo pasamos esto? Sí. Lavadero de ropa Lava Lavandurria. Secado, planchado, anexo tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Lavadero de ropa Lava Lavandurria. Y como siempre, nuestros amigos de Monteviejo, ¿no? Que también auspician este programa de casi desde el principio, del segundo. Monteviejo, artesanías de Argentina y América. Cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa, camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Y ya estamos llegando al final. Vamos con un temita ahora de Roger Miller, que es de la película Cerrutos Salvajes, que se llama King of the Road, Rey del Camino. Y cuando volvemos, un cuentito tuyo y después ya nos vamos. ¿Ok? Escuchemos Roger Miller. Where are we? What the hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Spin round again and rub my eyes. This can't be happening. When busy streets amiss with people, what stop to hold their heads heavy? Trains and sewing machines, all those years, they were here first. Oily marks appear on walls where pleasure moments hung before the takeover, the sweeping insensitivity of this still life. Blood and tears. what you say. Oh, that you only meant well, but of course you did, what you say. That it's all for the best, of course it is, what you say. That it's just what we need, you decided this, what you say. What did she say? And some notes came falling at your mouth. Between dark news, people were gossip. Speak no feeling, no, I don't believe you. Ahí estaba Imogen Heap, que bueno, se saltó el tema, no salió lo que queríamos. El que queríamos va a quedar para el final, que es el tema ese de Roger Miller. Bueno, y acabamos con un... Ah, los mensajes primero, a ver. Sí, tenemos un mensaje de Cristian, que dice: hola chicos, muy linda música. En cuanto al tema salvaje, a mí me pareció muy valorable la iniciativa de búsqueda de desprendiéndose de todo lo material. A partir de que se deja morir tontamente, me parece un estúpido. No coincido, Luis, con vos en cuanto al detalle menor de la muerte. No hay salvajismo si no podés mantenerte con vida para poder contarlo. A la larga, un estúpido, en mi opinión. Abrazo inmenso para todos ahí. Saludos al arquitecto salvaje, que se mantuvo con vida para contarnos su salvajismo. Y después, bueno, Natalia, que decía que pena se me perdió el sonido, pero acá Ezequiel le mandó un mensaje y por suerte me reencontré con ustedes, pero sin el Facebook. Después Vero Argüelles, desde Mont-Tremblant, Canadá, dice: gracias por el lujo de la música. Hoy por primera vez debajo de otro cielo, pero en el mismo instante salvaje. Gracias. Y después también dice: Rubén Patagonia también me hace sentirla. La Patagonia, ¿no? Y dice: al rememorar imágenes del pasado, encuentro que con frecuencia se cruzan ante mis ojos las planicies patagónicas. Empero las mismas son juzgadas por todos como las más miserables e inútiles. Se caracterizan solo por cuanto poseen de negativo: sin habitantes, sin agua, ni árboles, sin montañas, solo poseen plantas enanas. ¿Por qué entonces, y el caso no es... Uy, me perdí, ¿eh? Peculiar. ¿Dónde estamos? No puedo verlo. ¿Peculiar solamente? Ah, ahí está. Pasa que apreté el botón y se movió todo. Ah, que no es peculiar solamente para mí. ¿Tienden estas tierras áridas a tomar posesión de mi mente? Porque la más plana, más verde y fértil pampa, que es tan útil al ser humano... Ah, ¿por qué? La más plana, más verde y fértil pampa, que es tan útil al ser humano, no me produce igual impresión. Apenas me lo explico, pero en parte debe ser por el horizonte que aquellas dan a la imaginación. Charles Robert Darwin. Y bueno, ella justamente la había involucrado para que fuera el corresponsal de Canadá. Y aquí está, a último momento mandó algo. Así que buenísimo, Vero, bienvenida al programa. Y ahí añadimos otro país a nuestra lista de países. Y bueno, nos vamos acá, como dije, con el tema ese musical de Roger Miller. Pero antes, un cuentito acá, otra beta del salvaje Oscar. Así que un cuento de acá, escrito por su propia mano. La libertad y el mono. Se miraron a través de los barrotes. El hombre descubrió en la mirada del mono una expresión casi humana. Se preguntó si tendría alguna idea de lo que significa la libertad. O más aún, ¿cómo concebiría su mente la pérdida de la libertad? Se rió al darse cuenta de que estaba tratando de imaginarse los mecanismos de la mente de un mono, de un animal, de un ser inferior, un ser que tal vez ni siquiera tuviera alma. No, se dijo, Dios tiene que haber dejado una chispita de su espíritu en todas sus criaturas. El carretón comenzó a moverse. El mono